Contentas somos poderosas. El programa de la campaña contra las violencias hacia las mujeres. Buenas tardes de sol. Estamos acá en nuestro primer programa. Esa es Nayarak, la que están escuchando, que nos está acompañando en el día de hoy. Y también está acá Carito, está Astrid, está Agustina y quien les habla, Victoria, en este primer programa de Contentas Somos Poderosas, el programa de radio de la campaña nacional contra la violencia hacia las mujeres, que ahora vamos a estar contando un poco de qué se trata, esa campaña de la que somos parte muchas organizaciones y compañeras feministas también sueltas que quieren agruparse, que quieren ser parte de una campaña en la que se luche en contra de la violencia hacia las mujeres. Y estamos acá por Radionauta FM 106.3. Tenemos un teléfono que es el 451-6917. Si quieren llamarnos para pedirnos temas, contarnos cosas, nos encantaría. O también pueden escucharnos online por FM Radionauta. .org. Y bueno, contanos un poco, Agus, de qué se trata la campaña y después vamos a estar hablando de por qué se nos ocurre esto de hacer un programa de radio, ¿no? También. Sí, exacto. Primer programa, ansiosas, contentas y también poderosas, ¿por qué no? En nuestro primer programa de radio. Nerviosas también, en nuestra primera experiencia construyendo una voz distinta que pueda acercarnos y acercar las distintas luchas del movimiento de mujeres y de las organizaciones que, bueno, que formamos parte de la campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres, una campaña que surge como iniciativa allá por el 2012, reciente. Con la intención, bueno, de poder encontrarnos, de poder aunar las luchas, de crecer en experiencias, de poder pensarnos en intervención desde un espacio político, desde una herramienta política que dispute sentidos, que pueda cuestionar justamente los sentidos hegemónicos que hay alrededor de las violencias hacia las mujeres y qué es esto de las violencias hacia las mujeres, por qué decimos las violencias y no y hablamos, digamos, en un sentido plural y también porque hablamos de las mujeres y cuando decimos mujeres, decimos mujeres, lesbianas, trans, putos, todos los cuerpos y las cuerpas subalternas y que sufrimos distintos tipos de violencia patriarcal en esta sociedad machista. Y cuando decimos las violencias es porque entendemos que hay muchas, que hay distintos tipos, que nos atraviesan de distintas formas. Y bueno, a partir de eso, bueno, empezamos a construir esta herramienta, que es la campaña, para encontrarnos en diferentes regionales. Estamos acá en la regional La Plata, estamos en Capital, estamos en zona sur, estamos en zona norte, construyéndonos, creciendo de la mano de las distintas experiencias y organizaciones sociales, políticas, colectivas feministas, colectivas disidentes, que partimos de la experiencia de encontrarnos en la calle, en la lucha, y eso es lo que nos abraza y nos encuentra dentro de esta campaña nacional contra las violencias que ya tiene 3 años, que es una experiencia nueva, pero que venimos interviniendo acá en la ciudad de La Plata y en los diferentes territorios políticamente con iniciativas políticas que podamos trascender también los espacios y cada una de las organizaciones para poder tener esta potencialidad de la unión y de la lucha en la calle. Así es, y uno de los lemas de esa campaña hermosa que estamos construyendo es Contentas Somos Poderosas, como lo es el nombre de nuestro programa, porque entendemos un poco esto, que al encontrarnos, al unirnos, al poder trascender un poco las diferencias, las distancias, y juntarnos y unirnos para poder luchar contra las violencias, nos hacemos poderosas y también nos traemos alegrías y esas unidades que forjamos nos hacen un poco alegres y nos hacen poderosas. Sí, la idea de comenzar el programa en noviembre es la necesidad y las ganas de establecer otro tipo de estrategias para poder difundir la campaña y difundir las luchas y los lugares en donde estamos como organizaciones y como mujeres y como parte también de colectivos de la diversidad. Las luchas, las reivindicaciones. Noviembre es un mes difícil difícil, lleno de lucha, pero con cada momento de construcción colectiva que no se va a encontrar en las calles seguramente. La idea es poder en principio hacer este año 4 programas. Este sería el primero y los próximos miércoles de noviembre estaríamos encontrándonos al aire y de esta manera poder llevar adelante diferentes temas. El programa de hoy va a tratar particularmente de uno de los eventos más importantes que tiene la Argentina, del movimiento de mujeres y feministas en general, que es los Encuentros Nacionales de Mujeres. Este encuentro ocurrió en octubre del mes pasado y bueno, la idea del programa de hoy es poder abordar diferentes ejes que se fueron desarrollando en el Encuentro de Mujeres. Hoy, digamos, en esta horita que el espacio Radionauta no se dio para poder hablar desde la campaña. Un poco también la campaña contra las violencias tiene 13 puntos que son los que nos organizan y nos fundamentan, son los puntos de acuerdo que nos permite poder luchar desde el 2012 acá en adelante. Pero bueno, antes de avanzar sobre los 13 puntos que nos unifican, queríamos poder presentarles el spot que tiene la campaña de difusión, como para poder adentrarnos ahora puntualmente en el tema de lo que es la campaña. Así. Escuchamos. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias y a pesar de eso ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485 que nos protege de manera integral contra la violencia de género y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. Animate a sacar tus trapitos al sol y vení a informarte, a contarnos tu experiencia y sumarte. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Samba malato, Lando. Samba malato. Lando. Bailando. Bueno, y continuamos en Contentas Somos Poderosas, el programa de la campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres desde La Plata. Y en el momento anterior habíamos dicho que íbamos a contar sobre la campaña contra las violencias, sobre los ejes que nos juntan. Y para contar sobre nuestro trabajo de este año, queríamos compartir que estamos sobre el eje de la justicia patriarcal, de la justicia misógina y de todas, de llegar a cubrir todos aquellos procesos donde son enjuiciadas mujeres y que son culpadas uh-huh. sin contemplar su situación real y su situación de violencia al momento de los hechos de las que las acusan. Sí, muchas veces en el marco de la justicia en los últimos años hemos visto cómo operan prejuicios respecto de la misoginia, incluso también casos de lesbofobia, homofobia, transfobia. Y en ese sentido la justicia no está exenta de tener un montón de prejuicios patriarcales y que muchas veces esos prejuicios operan en la libertad y en la justicia que de todas las mujeres y todas las personas que nos corremos de la heteronorma tenemos a la hora de estar enfrente de procesos judiciales en donde nosotras somos víctimas o en realidad en donde se descarga sobre nuestros cuerpos toda la violencia que el sistema ejerce y trata de que corregir nuestras conductas a partir de penalizarlas. Un poco. Lo importante es, en esto que comentaba Astrid, es también hacerlo desde un lugar de empoderamiento, de corrernos también un poco del lugar de víctimas donde nos quieren poner, donde nos ubican. En ese sentido también tiene que ver un poco con el objetivo de este programa de radio, es poder producir otro tipo de sentidos contrahegemónicos que nos corran un poco de ese lugar. Y también fuertemente, y otro de los puntos de iniciativa y también que nos acercó un poco a la campaña es poder justamente denunciar también a los medios hegemónicos, medios masivos que criminalizan a las mujeres, que nos ponen en un lugar de víctimas sin justamente contemplar todo lo que significa, digamos, y de una forma integral la violencia de género. Estamos en un momento donde la violencia hacia las mujeres, la violencia de género tiene un eco y una repercusión y ha tomado un estado también de visibilidad pública. Antes del Encuentro Nacional de Mujeres venimos de un 3 de junio que fue una expresión masiva, digamos, en términos sociales, donde logró ponerse en agenda el problema de las mujeres y de las identidades disidentes. Entonces también nos parece un eje, un punto, una fortaleza también de la campaña a seguir trabajando, a poder construir una voz o varias voces, que podamos disputar también esos sentidos desde nuestro lugar, desde nuestro empoderamiento y nuestra experiencia. Sí, más o menos el eje que venimos haciendo desde el año pasado y este, como decían las chicas, Carito y Agus, es el de justicia patriarcal y seguramente el 25 de noviembre en la marcha que vamos a estar participando vamos a seguir fortaleciendo esa línea de intervención y bueno, vamos a seguir charlándolo en los próximos programas. Y justamente el eje de justicia patriarcal es el que nos va a abarcar en el próximo bloque, ya que vamos a tratar sobre el caso de Relmu Ñancu, una compañera mapuche que fue enjuiciada y que tenemos su testimonio dado en la radio latinoamericana que se hace en el Encuentro Nacional de Mujeres. Tenemos su testimonio y tenemos también para charlar sobre el fallo que se dio a conocer hoy en horas de la tarde para compartir con todos y todas ustedes. Y ahora nos vamos a ir a escuchar una canción

Asociación Bonaerense de Yoga, o en www.asociacionbonaerenseyoga.blogspot.com.ar. No necesitas inscripción previa. Acércate directamente a la Asociación Bonaerense de Yoga, 43, número 813, entre 11 y 12. Sábado 7, domingo 8 de noviembre, 18º Congreso Nacional de Yoga. 1, 2, 3, 4, enciendo Radionauta. Siento que ando encendiendo. Hace 4 años que hicimos la radio. Sintiendo que empezábamos a andar. 1, 2, 3, 4. Encendemos un nuevo año en Radionauta. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Pumba. No más. En Radionauta está sucediendo. Contentas, somos poderosas. Gari en Cuba amaba. Esta mule cubo un taca. Canuga zambague. Canuga zambague. Genda o shifuge. Seguimos en Contentas Somos Poderosas, el programa de radio de la campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres, y estamos acompañadas, tenemos una visita acá, de honor, Celina Rodríguez. Estamos muy contentas de tenerte. Hola, Celi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va, chicas? Primer día, ¿eh? Primer día, unos nervios. No, todo pero... bien, todo bien. Acuérdense que son poderosas. Es somos. Verdad. Es verdad, es verdad. Y vamos a estar compartiendo acá y charlando un poco lo que fue el panel latinoamericano que se hace en la Plaza Central de los Encuentros Nacionales de Mujeres. Uh-huh. Contanos un poco cuál es la historia de eso, de ese panel, sí. Porque no fue el primer año que se realizó este panel. No, no. 2008 es la fecha de inicio. 2008, que tienen sus antecedentes. En el 2008 se hizo la primera vez en Neuquén. Y ahí tuvo una figura importante que fue Pilar Córdoba, una diputada colombiana de que había sido maltratada, diríamos, le habían sacado el fuero por luchar. Entonces ese momento fue importante haber participado de este panel latinoamericano. Y lo comento porque tenía sus antecedentes, porque estaban viniendo de hacía unos años atrás a los Encuentros Nacionales de Mujeres, antes del 2008, muchas compañeras de diferentes lugares latinoamericanas que no venían a observar qué era este movimiento latinoamericano, este movimiento argentino, ¿no? Tanta cantidad de mujeres en diferentes lugares, y se había llamado la atención en Latinoamérica. Porque es realmente único, ¿no? El encuentro. Sí, es inédito, bastante inédito. Y además, muchas de nosotras, vos ya sabés que yo soy del espacio de género del Frente Popular de Río Santillán, Corriente Nacional, y además otras compañeras de otras organizaciones, teníamos bastante contacto a partir de otras cosas con organizaciones latinoamericanas. Sobre todo con venezolanas y brasileras. Era uh-huh. la mayor cantidad de gente que participaba. Y ahí empezamos a juntarnos con las compañeras de Pañuelo en Rebeldía y con otras compañeras de otras organizaciones, y definimos de que, bueno, ya que venían las compañeras latinoamericanas, ¿por qué no hacer algo que contaran su experiencia, que socializaran su experiencia para el resto de este encuentro tan nacional y popular que era, ¿no? Tan celeste, diríamos, y blanco, tan argentino, y lo que pensábamos que los latinoamericanos estaban en nuestras luchas y por qué no estar en el Encuentro Nacional de Mujeres. Ponerle un poco de huilpala. Sí, un poco de huilpala y un poco también de internacionalismo, ¿no? Uh-huh. Porque también aparecieron algunas veces algunas vascas hablando de sus experiencias, uh-huh. De otros países. Bueno, ahora en este último encuentro vinieron las compañeras de Kurdistán también, ¿no? Así. Que nosotras la conocemos bastante, porque desde la campaña y de algunas organizaciones que formamos parte de la campaña la hemos invitado varias veces en La Plata, ¿no? Sí. Así que en el 2008, y además la idea era hacerlo como bien autogestivo, como son los encuentros, no pensando que forma parte de la institucionalidad del encuentro, es decir, lo hacemos entre panel y entre talleres y talleres, cosa de no quitarle la posibilidad de participación a nadie, y lo hacemos en la plaza feminista, claro, en la plaza al feminista. Lado de la radio, bueno, ustedes, la plaza de las acciones feministas, la plaza de las acciones feministas, y también ahí coordinamos mucho con las compañeras de las radios, ¿no? Uh-huh. De la red de medios alternativos, las mujeres

para luego poder condenar sí a luchas de masas, sí a luchas de otros pueblos originarios, y que puede ser un antecedente muy malo, porque en este último tiempo se ha generado todo un escenario de terror en el lugar, en donde incluso se nos está acusando de terroristas. Y ustedes saben todas de que la ley antiterrorista en Argentina se sancionó en pleno gobierno democrático en el 2011. Entonces hoy estamos, imagínense para nosotros que tenemos a centenares de hermanos mapuches en Chile hoy cumpliendo condenas en las cárceles, lo que significa esta causa si llega a tener una condena. Y lo que puede significar para todos los movimientos sociales del país si llegara a haber una condena. El juicio comienza el 26 de noviembre al 5 de octubre. Y esperamos que nos puedan acompañar. Después por ahí las hermanas, con Claudia pueden conectarse para saber ahí un poco más cómo todo lo que se va a hacer acá en Buenos Aires y el colectivo que va a salir a Neuquén. Necesitamos el acompañamiento de ustedes, necesitamos el acompañamiento de este encuentro. No es por el Muñancu, ni por la comunidad Huincul-Nehuen, ni por el pueblo mapuche, sino es por todas las que hoy estamos en lucha. Bien, ahí estuvimos escuchando las palabras de Relmu, que fueron dichas el 11 de octubre en el Encuentro Nacional de Mujeres. Era su cumpleaños, era el último día de la libertad de los pueblos también. Y qué importante, ¿no? Qué importante este caso, qué importante esas palabras, inclusive también cómo ella lo relacionaba con los pueblos originarios en Chile, cómo sufren persecuciones, cómo sufren también mucha judicialización, y los luchadores mapuches de chilenos, y cómo era muy importante también que pudiera salir, ¿no? Que se pudiera conocer lo que estaba pasando, que se pudiera rodear de solidaridad. Ahí estaba hablando de un colectivo que iba a salir y salió. El juicio de hecho no fue en la fecha que escuchábamos en el audio, porque se adelantó el juicio. Entonces en realidad ya fue el juicio, y hoy, hace un poquito antes de que salga este programa, se leyeron la sentencia para ella y para dos luchadores más, y fueron absueltos, así que estamos realmente de celebración. Estamos de celebración, y tiene que ver esa absolución con esto, ¿no? Con que saliera ese colectivo, con cómo se movieron ellos también para poder sacar, con el esfuerzo de los medios comunitarios, como esta radio, como este programa humilde, y como muchos otros, como todos los que estuvieron en la Red Nacional de Medios transmitiendo, por ejemplo, en el encuentro, porque esas voces puedan ser escuchadas, puedan circular, y justamente en esa circunstancia puedan también llenarse de solidaridad, de sororidad, y darse fuerza, ¿no? Y darse fuerza para lograr este resultado. Sí, otra cosa que marcaba y es, bueno, muy interesante, y que también es la potencialidad de los Encuentros Nacionales de Mujeres y ese motor que impulsa las luchas, la importancia justamente de poder tender puentes, de poder visibilizar, impulsar diferentes luchas que, como ella decía, digamos, no era por ella, ni siquiera por su comunidad, sino que era por la libertad de todas. Y eso es muy significante, y creo que es la potencialidad de cada encuentro nacional, de poder sentirnos siendo todas en un mismo momento. Y que cada reivindicación y que cada lucha, apropiarla, entenderla como nuestra, y entenderla que es por la liberación y por la emancipación de todas. Eso era muy interesante, y me parecía que estaba bueno resaltarlo, digamos, que es una potencialidad de los encuentros nacionales, y que tenemos que defenderlos y salir cada año más fortalecidas, justamente. Sí, además Remo hizo una cosa que tiene que ver con este programa, el programa de la campaña, ¿no? La campaña contra toda forma de violencia. Hizo una cosa interesantísima, que es, no se aisló, no estuvo sola, porque el sistema capitalista patriarcal, cuando vos estás sola, te ataca mucho peor. No es que a nosotras no nos ataque, pero en última instancia hubo posibilidades. Se rodeó de solidaridad y estuvo en todos lados. Para ella debe haber sido también un gran sacrificio, ¿no? Claro que sí. Esa foto en el encuentro de mujeres, ella con su niñita adolescente, vestida como ella, realmente creo que es una imagen interesante, ¿no? Ella sale como lo que es, como lo que somos las feministas, porque lo personal es político. Por eso sale con su niñita adolescente. Por eso estás vos hoy con Naya acá, diríamos, ¿no? Es decir, ¿qué tiene que ver con esto? Es decir, ¿cómo nos paramos las mujeres? Y cómo, si logramos zafar el tema de la soledad, del aislamiento, tenemos más posibilidades de resolver algunas cosas. No todos. En este caso, podemos decir que ganamos. Sí. Ganó el movimiento popular, de hecho, ganó el movimiento feminista, ganamos. En el panel latinoamericano, por supuesto, no pudimos pasar todo el audio fue muy largo, muy lleno de voces, muy hermoso. E incluso Relmu fue más larga su intervención, y cuando finalizaba habló de Reina Maraz. Y habló empapada en lágrimas y en emoción, ¿no? Y pidiendo estos puentes y esta solidaridad que llegue también hasta ese caso tan terrible, en donde hay una mujer condenada que no se le dijo nunca en su lengua por qué la apresaban ni por qué la condenaron. Y hablaba también de la necesidad del cruce entre feministas y entre mujeres originarias, que también son feministas, pero que puede nutrirse, ¿no? Que cómo se va construyendo esto que muchas veces hablamos y que va a estar poblando este programa en diferentes momentos, que es el feminismo popular, y que tiene que ver con cómo cruzan estas luchas, las luchas anticolonialistas, las luchas de los pueblos originarios y las luchas de las mujeres originarias. Así es. Y bueno, para contar quizás algo más, podemos contar que salió una nota muy buena de Claudia Corol en Página 12, que recomendamos su lectura, que es una síntesis muy linda de lo que fue el panel latinoamericano, y donde muestra un poco las voces de compañeras de Venezuela, de Honduras, de Paraguay, de Colombia, no me quiero olvidar de nadie, pero de México también, y de Kurdistán. En una nota estuvo pero eso da para una nota en sí misma. Entonces, para un próximo programa. Para un próximo que de hecho. Sí, además sería bueno también buscar en internet también el documento que hicimos como Escuela de Formación de la Via Yala, que la firmaron un montón de organizaciones. Es una declaración pública que casi siempre la lee una periodista famosa, que es Liliana Daune, pero que esta vez utilizamos un sistema que me pareció que estaba bueno, que lo publicaremos otros años, que la fuimos leyendo de a poco con las voces de las compañías de las organizaciones, ¿no? Mezclada con las voces latinoamericanas, digo, de lo simbólico, y con las voces de la compañía de Kurdistán, y también con las socorristas en red de Argentina, además de Relmu, ¿no? Todas las luchas, o todas las luchas que pudimos usar en dos horas, diríamos, de mostrar en dos horas y en socializar, estuvieron como ahí presentes, y eso está muy, muy, muy bueno. Y además una cosa muy interesante que hemos logrado con esas dos horas y media de panel, es también pensar de que lo artístico, lo cultural, lo musical, las voces de las mujeres expresándose también está presente ahí, ¿no? Sí. Es decir, porque una cosa que tratamos de hacer las feministas es no fragmentar. Es decir, decimos cosas con contenido, luchamos por un feminismo popular, pero también incorporamos lo artístico, lo cultural. Es decir, como no fragmentar nuestras vidas, nuestras vidas cotidianas y nuestras vidas políticas. Eso fue lo que es el panel latinoamericano, que este año, te vuelvo a repetir, que por ser los 30 años tenía una proyección especial por ser octubre, una proyección especial por ser Relmu, una proyección especial, digo, pero que en última instancia lo vamos a seguir manteniendo durante los años que vienen. Es como ha formado parte de ya de la lógica del Encuentro Nacional de Mujeres, diríamos. Sí, ¿no? Sí. Ya se ha instituido como algo. Sí, además pensar que estaba Relmu hablando, que era una que la compañera que la estaban por judicializar, con una compañera colombiana que estaba saliendo de la cárcel, ¿no? Sí. Y que estaba presente acá, ¿no? Sí. Es decir, es impresionante que la habían juzgado también fundamentalmente por ser una luchadora contra el gobierno y también una luchadora por la experiencia feminista. Eso me parece interesante. Paola Salgado Piedrahíta. Paola Salgado, exactamente. Sí. Una joven colombiana del con una causa armada. Una causa armada que ellos le dicen falso positivo judicial. Así es. Así es. Sí, y sí, la verdad que sí. Y en esto que hablábamos nosotras, justo vos todavía no habías llegado, pero hablábamos en la presentación de la campaña, uh-huh. en el primer bloque, que uno de los ejes tenía que ver con el acompañamiento de casos y la justicia patriarcal, la denuncia a la justicia uh-huh. patriarcal. Y bueno, esto estuvo muy presente, como vos lo señalás, en el encuentro, en la presencia, en los cuerpos de esas compañeras. Y algo que por ahí, para rescatar algo de lo mucho, de lo rico, que es imposible que abarquemos todo, pero de lo hermoso que fue ese panel, pienso en la Escuela de Feminismo Popular, Identidades uh-huh. y Sexualidades Revolucionarias de Venezuela, ¿no? Uh-huh. Que hubieron compañeras contando un poco la situación en Venezuela y contando esa experiencia que tenía que ver con la búsqueda de armar comunidades antipatriarcales, ¿no? Comunas, como dicen comunes. Ellos, comunas antipatriarcales, y que habían creado esta Escuela de Feminismo Popular y hablaban un poco de lo que entendían por feminismo popular y que tenía que ver con estos cruces y con algo que se hace desde el pueblo, que se hace desde las comunas, que se hace desde las mujeres pobres, negras, decían, ¿no? Desde los sectores más marginados, y que cuestionaban también el tema de las identidades de género y rescataban la idea de que se había declarado feminista en su momento Chávez uh-huh. y decían que Maduro, al asumir, les había planteado que necesitaba ayuda, ¿no? También para... Siempre están sospechados los hombres, ¿no? Tienen que demostrar en la práctica que no sea solamente una formulación, porque sí. El feminismo, además, hay que pasarlo por el cuerpo, hay que atravesarlo. Es decir, no es solamente una formulación teórica. Sí, por supuesto. Pero bueno, lo que me pareció muy interesante es esto del feminismo como una identidad crítica, que se critica también a sí mismo y que tiene que ser, además, sexo-género diverso, ¿no? Como decían las venezolanas. Eso me pareció que era muy interesante, también el lugar desde donde se paraba. Y desde ese lugar también recuerdo que ahora, la semana que viene, acá nosotras vamos a estar teniendo un espacio de formación que se abre a esto, a lo que son los feminismos populares, de lo cual vamos a estar hablando también en otros programas, porque da para cortar mucho la tela de qué es el feminismo y qué es el feminismo popular. Pero en principio, el miércoles que viene, tenemos un encuentro de la Cátedra Libre Virginia Voltem. Exacto, es un encuentro que se va a llevar a cabo en la Facultad de Trabajo Social a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Que va a ser el último encuentro de este año. Ayúdame, Celi, hubo otros 3 encuentros. Sí, 3-4 encuentros. Y el objetivo era como abrir un debate. Exacto. Uh-huh. El título de convocatoria es un poco la Cátedra Libre. Despide el año abriendo el debate, digamos. Y está lleno de preguntas, ¿no? De preguntas así... Exactamente. Que abren también insidiosas. Como, sí, por ejemplo... Que nos incomodan un poco. ¿Cómo construimos feminismo popular en la universidad y fuera de la universidad? Uh-huh. ¿Cuál es el lugar del arte? Uh-huh. ¿Qué es la educación popular en ese uh-huh. en ese diálogo, no? Y cómo también transformar las lógicas patriarcales que tiene la universidad. Mm. ¿No? Algunas de las preguntas con las que nos interpela la Cátedra Libre Virginia Voltem. Sí, además te digo, lo del panel, esto es una experiencia formativa de la uh-huh. Cátedra Libre Virginia. Sí. Hay muchas más, por suerte, ¿no? Sí. En las universidades y fuera de ella. Es el espacio formativo para nosotras es fundamental. Uh-huh. Todas las que estamos acá formamos parte de la escuelita de formación de la Vía Yala. Uh-huh. Este año hicimos 2 encuentros, vamos sí. a tener un tercero, que está bueno, en algún momento es capaz que estaría lindo hablar de eso. Y cómo también en esos paneles también es un panel formativo, no es solamente de socialización de experiencias, sino también de denuncia. Mira, hay una cosa que yo me acuerdo que dijo la compañera de Honduras, una compañera joven, llorando casi, ¿no? Planteando su situación personal en un panel público, imagínense, sí. en una plaza con mucha gente. Y la compañera planteaba que en Honduras, desde que hubo el golpe de Estado en Honduras, no existe la pastilla del día después. Así es. La pastilla, algo relacionado con violaciones, que en nuestros países se sufre con asiduidad las jóvenes, y bueno, no tan jóvenes, digo, ¿no? Y está faltando ese elemento, esa herramienta, como para decidir qué uno que quiere hacer en la vida, diríamos, ¿no? Sí, y eso es por la dictadura militar. Uh-huh. Y a veces uno piensa en la cabeza, no como fragmenta, que piensa, bueno, la dictadura militar que tendrá que ver con las feministas o los golpes, y si todo está como unido, por eso esta cosa de construcción de los feminismos populares, nosotros lo que tratamos de hacer es unir todo. Sí. Es decir, la lucha anticolonial, antirrepresiva. Es decir, son luchas, no hablamos solamente de cosas que nos han dicho que tienen que ser específicas. No hablamos solamente de violencia a las mujeres, no hablamos solamente del aborto. También hablamos, tenemos una mirada del mundo y de cómo ese mundo hay que transformarlo, ¿no? Sí. Y eso hay que... se abren un montón de preguntas, como plantea acá también en la Cátedra Libre, y también son... hay que trabajar todo esto, digamos, ¿no? ¿Cómo podemos justamente aunar las luchas, encontrarnos por el cuerpo, a través del cuerpo y en la calle? Y creo que eso sigue siendo, digamos, un trabajo, un pendiente también en nuestras organizaciones, en nuestros espacios de coordinación, de unión, para que sigamos problematizándonos, sigamos construyéndonos y desconstruyendo, digamos, nuestras prácticas políticas para poder seguir con más potencia, y eso y en eso nos encontramos también en la campaña nacional contra las violencias, para salir a la calle con más fuerza a escuchar todas las voces. Así que bueno, con esa invitación, gracias Elina por acompañarnos. Con esa invitación vamos a ir despidiendo este bloque, pero seguimos y vamos a seguir charlando después un poquito más. Pero ahora vamos a escuchar un tema de Totó la Momposina, que es Yo me llamo Cumbia. Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina, por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor, y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Llevo en la garganta una fina flauta que Dios me dio. Canuto de millo, ebrio de tabaco, aguardiente y ron. Cojo mi mochila, enciendo la vela, repico el sol y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Como soy la reina, me hace la acordeón, fino violín. Me enamoro un piano, me sigue un saxo, oigo un clarín. Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Yo nací en las bellas playas caribes de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. soy la reina, me hace la acordeón. Vino violín, me enamora un piano, me sigue un saxo, oigo un clarín. Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Yo nací en las bellas playas caribes de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Y mis sombras son un par de maracas que besa el sol. Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa. Seguimos con el último bloque del programa de la campaña contra las violencias hacia las mujeres, Contentas Somos Poderosas. Este último bloque, gracias a la red, nos deja de extendernos un poquito más. En este primer programa estuvimos medias como nerviosas y demoradas. Esperemos que el próximo nos encuentre un poco menos nerviosas, pero más a tiempo. La idea de este bloque es poder charlar un poquito acerca del Encuentro Nacional de Mujeres que ocurrió en octubre en Mar del Plata. Como decían las chicas antes, el encuentro se desarrolla sin interrupciones desde hace 30 años, convocando cada año cada vez más y más mujeres. Este año llegamos a un número récord, dirían a la que les gustan las estadísticas, más de 65.000 mujeres, algunas dicen 75.000. Copamos toda la parada en Mar del Plata, todas las escuelas, todas las plazas, todos los lugares para comer. Un encuentro que tuvo muchos momentos de felicidad y algunos momentos de medios agridulces, de alguna manera. Brevemente así, como para contar, el encuentro, como decíamos, hace 30 años que se organiza por diferentes comisiones organizadoras compuestas por organizaciones de los lugares en donde se realiza. Dormimos en general en escuelas para no tener que gastar en alojamiento. Los encuentros tienen la distinción de ser sostenidos de manera democrática, horizontal, autogestionados, es decir, que las mismas comisiones organizativas se autofinancian, así como las diferentes contingentes de mujeres y de diferentes personas que asisten. También se autofinancia en el viaje, digamos que eso representa un trabajo desde todo el año. El año que viene es en Rosario y de alguna manera desde ahora estamos empezando a juntar plata. Las que estamos un poco más cerca, por lo menos en La Plata, por ahí nos vamos a relajar un poco en la recaudación. Pero bueno, las compañeras, amigas y mujeres que vienen desde otras provincias deben estar desde ahora empezando a juntar algo de plata. En este encuentro un poco lo que queríamos nombrar son dos cosas en particular, que una es, este es el primer encuentro en que la campaña propone un taller autoconvocado, que fue el taller de mujeres y estrategias contra la violencia hacia las mujeres. En ese taller, que en el que asistieron más de 100 compañeras, los dos días estuvimos charlando sobre diferentes formas en las que arribamos a diferentes casos de violencia, cómo los resolvemos, cuál es la ruta crítica que cada mujer y cada familia tiene que hacer cuando es digamos, víctima o de alguna manera es protagonista de un caso de violencia. Hubo mucho debate algunos por ahí debates en algunos términos no muy buenos, pero la mayoría en muy muy buenos términos, diríamos, veíamos la necesidad como campaña y con la repercusión que tuvo el taller como movimiento de mujeres y en general de poder tener un taller de esas características que nos permita aglutinar estrategias, plantear una línea en conjunto y bueno, volver a encontrarnos obviamente el año que viene en Rosario. Lo que pasó en particular en este encuentro fue que, no, según tenemos entendido, no sería la primera vez, pero sí por ahí la primera vez que alguna de nosotras formó parte de una represión en la marcha que se hace el domingo al cierre de la jornada de los talleres. Una represión que tuvo, digamos, muchos tintes electoralistas, pero sobre todo algo muy particular y grave, que es preciso seguir difundiéndolo y denunciándolo, que fue la detención de tres compañeras, una detención que se dio en el marco de toda, con todos los marcos legales, por fuera de todos los marcos legales, bueno, ahí estaba esa detención de las tres compañeras, a quienes fueron en el medio del momento de denuncia particular que nosotros hacemos enfrente de la catedral, fueron retenidas por parte de Policía Civil y fueron introducidas adentro de la catedral. No supimos quiénes fueron hasta por lo menos unas 4 horas después del hecho particular que ocurrió, creo que cerca de las 10 de la noche, ¿no? Sí. Lo de la represión. Pasada la medianoche, las compañeras fueron liberadas, pero bueno, la gravedad de todo el asunto, cómo fueron de alguna manera secuestradas adentro de la catedral, digamos, nos parecía importante también de alguna manera en este momento salir a difundirlo, seguir difundiéndolo, ¿no? Pero no de cara a que nos dé miedo, ¿no? Todo lo contrario, diríamos. Juntas y de manera colectiva hicimos una gran marcha. Salimos a denunciar. La semana pasada la campaña contra la violencia se estuvo haciendo una jornada de protesta y de denuncia en frente de la Casa de la Provincia de Buenos Aires en Capital Federal, de la Campaña Nacional contra las Violencias, con otras organizaciones del arco de izquierda y en general, para difundir esto, para que no vuelva a ocurrir, digamos, en el marco de todo lo que fue toda la gravedad del asunto. De todas maneras, igual el encuentro se pudo desarrollar, salvo por eso, sin mayores complejidades. Casi todas las expectativas que tenía como fueron cubiertas como campaña, que tuvimos esta iniciativa del taller y que participamos de manera conjunta y colectiva todas las organizaciones en la movilización. Sí, por ahí lo que está bueno denunciar también o destacar es la complicidad y la connivencia que siempre existe entre los sectores más conservadores de la Iglesia Católica ligados al Opus Dei y también, o sea, y entre la policía que siempre es su leal defensora en las veces que movilizamos para denunciar la opresión que sufrimos también desde la Iglesia Católica. Denunciar esa connivencia que existió y que lamentablemente va a profundizarse porque el candidato que ganó en la ciudad de Mar del Plata, Arroyo, está ligado a grupos neonazis, fascistas y también a la policía local que no hizo nada y lo que hizo fue en contra nuestro. Eso es también importante de señalar y de que no solo fue a la catedral el lugar de denuncia, sino que también durante la marcha que se hace en el cierre del encuentro y de los encuentros se pasa por lugares claves donde sufrimos violencia a diario, violencia institucional, violencia de parte del Estado, de las fuerzas de seguridad y también de la Iglesia Católica que regula sobre nuestra vida personal, que regula sobre nuestros cuerpos, que se opone a que nosotras seamos sujetas de derechos y que podamos decidir sobre nuestros cuerpos. Y bueno, eso también es importante marcarlo y que es algo que sucede casi anecdóticamente durante todos los encuentros, pero este se dio la gravedad de que la marcha fue reprimida y además de las compañeras detenidas, de las tres compañeras detenidas adentro de la catedral, hubo un montón de compañeras afectadas por los gases y por las balas de goma que tiraron los efectivos, y que no se tuvo en cuenta en ningún momento de que la marcha estaba constituida por compañeras madres, compañeras embarazadas, compañeras con niños y chicas también muy jóvenes que estábamos ahí. Por lo tanto, como parte de nuestra denuncia diaria, también está bueno recordarlo. Sí, la complicidad institucional de la policía, digamos, hubo una fuerza en conjunto, diríamos, infantería, era policía local y la policía bonaerense, o sea, las tres fuerzas unidas en contra del movimiento de mujeres, un poco como para sintetizar, de manera civil y de manera formal. Hay videos en los que se muestran que son los grupos que están defendiendo la catedral los que tiraron abajo la reja. Nosotras, a veces medio como en gracia, algunas compañeras decimos, nosotras no entramos porque no queremos, digamos, ¿no? Somos 65.000 y de alguna manera ellos, ¿qué serán? Como muchos 100. Entonces, me parece que de alguna manera la definición política de la denuncia es lo que nosotras queremos hacer, nosotros queremos hacer en cada uno de los encuentros de mujeres, y de alguna manera también nuestra fuerza organizada es la que está poniendo nerviosos a la gente. A algunos sectores les molesta que las mujeres nos encontremos y nos organicemos, les molesta que por 30 años haya estabilidad en los encuentros de mujeres, que en la diferencia podamos seguir construyendo y no nos querramos perder ninguna del encuentro que año a año tenemos todos los octubres. Así que nada, bueno, queríamos comentarlo esto también a nuestro primer programa. También queríamos decir, y ya un poco finalizando porque nos extendimos un poquito, que el próximo programa vamos a desarrollar dos temas. Uno es el de feminismos y otro vamos a hablar sobre la experiencia organizativa que tienen las mujeres en Kurdistán. Y sí, no, también sumar que además del taller se acaba de tentar una de las locutoras, o sea, estamos todavía nerviosa, claro. No, dale, vamos. Que además del taller que como campaña. ¿Qué quería decir? Bueno, no sé qué quiere decir. Ahora se le va a pasar la tentación que tiene y de última nos quedaremos con la intriga hasta el próximo programa, si no se le pasa. Yo creo que tiene que ver con la mística que realiza la campaña, ¿o no? Ahí va, por ese lado. La campaña dentro del encuentro de mujeres interviene de distintas formas, ya sea participando en los talleres y también con un objetivo nuestro, que es el de visibilizar, y en cuanto a eso, visibilizarnos como campaña. Y durante el día sábado hacemos una mística en la Plaza del Encuentro, que este año, si quieres contar. Bueno, justamente para agregarle, digamos, acá a lo que Astrid quería resaltar, digamos, de la importancia de justamente de los encuentros nacionales de mujeres por su potencialidad de lucha y de seguir marcando agendas de prioridades y necesidades, digamos, del movimiento de mujeres y de la disidencia. Otra de las actividades que propuso la campaña en el Encuentro Nacional de Mujeres fue la mística que realiza todos los sábados en la plaza central, que fue sobre el eje de sororidad y que buscaba rescatar justamente esto, ¿no? Lo que marcábamos antes y bueno, de poder visibilizar a la campaña también en el marco y en el escenario político de disputa, que es el Encuentro Nacional de Mujeres. Y otra de las actividades, que fue el lunes, y con esto termino, fue la realización de un mural, justamente, también, impulsado desde la campaña nacional por Reina Maraz, que bueno, después vamos a estar desarrollando también, y que acá se mencionaba y se traía de la mano del caso de Reymu, como otro caso donde la justicia patriarcal y capitalista influye sobre nuestros cuerpos y nuestras subjetividades y como movimiento. Así que para sumar, además del taller, las otras dos intervenciones que habíamos tenido presencia como campaña. Bueno, también, así como muy breve, en el marco del Encuentro de Mujeres, la campaña nacional la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito hizo una intervención en todos los globos marinos, colgándole un pañuelo verde, que es el símbolo de la campaña. Seguramente en el Facebook de la campaña contra las violencias hacia las mujeres están colgadas imágenes de esa actividad que, que se realizó el fin de semana. Y no solo por los 30 años del encuentro, sino porque este año también cumplió 10 años la campaña nacional por la legalización del aborto. También, digamos, significativo, también fue significativo toda la movilización y seguir, digamos, luchando por la legalización del aborto y por la decisión de que podamos decidir sobre nuestros cuerpos. Bueno, muy bien. Así apretadita llegamos al final del programa, ya nos vamos distendiendo. Demasiado, ¿no? Se nos va yendo la timidez, claro. Es peligroso, puede ser peligroso. Pero bueno, para ir despidiéndonos, vamos a recordar que nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, que este programa se llama Contentas Somos Poderosas. El miércoles a las 4, de 4 a 5 de la tarde nos volvemos a encontrar. Y nos vamos a despedir con algo de música de Ana Prada, el tema Soy Pecadora. Las esperamos a todas. Y recordando el Facebook de la campaña para estar al tanto de todas las actividades, bien, de las noticias y de las diferentes acciones que se hacen en las regionales. Campaña Nacional contra las Violencias, nos buscan por Facebook, una página, le ponen me gusta y seguimos conectadas. Y próximamente capaz que hay página del programa, ¿no? ¿Quién dice? Sí, seguramente. Yo conquisté el segundo. Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Contra el sabor amargo de las noticias diarias, agréguense 2 cucharaditas de música. Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados, perra, perra mala. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Haber sabido que tu amor me dejaba de este lado, igual me hubiera animado, porque no doy marcha atrás. Los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, dueña de todos los pecados, perra, perra mala. Y ya quisiera tu Dios ser parte de mi altarcito, que aunque parezca chiquito, de placeres sabe más. Que me digan si es acá el paraíso perdido, que de tan bien escondido nadie sabe dónde está. Porque no. para volver a escuchar. Contentas, somos poderosas. Radionauta.com.ar